Bienvenido, Ensamble Chancho Acuerda, siempre un placer estar con ustedes. Nico Rallis, Agustín Lumerman, aquí presentes en representación del grupo. ¿Cómo les va? ¿Qué hace, Diego? ¿Cómo andan? Caras de dormidos, no son normales ustedes. Muchas gracias por la invitación, Diego, la mano en coche, gracias. Tenemos el enorme placer de que vamos a compartir material nuevo del Ensamble Chancho Acuerda en un ratito. Recién escuchábamos nuevas canciones, casi como un presagio de lo que va a ocurrir en un rato, porque vamos a poder escuchar nuevas canciones del Ensamble Chancho Acuerda, de un disco que se está terminando de mezclar, de masterizar y que pronto va a ver la luz, y aquí tenemos la suerte de poder adelantar. Y también contarles que mañana a las 9 de la noche el Ensamble Chancho Acuerda toca en Café Vinilo, Gorriti 3780, tocan solos, concierto largo, el último en estas características en lo que queda del año. Luego hay algunos conciertos compartidos que ya nos van a contar, pero recital largo de los Chanchos y solos. Mañana entonces 9 de la noche en Café Vinilo Gorriti 3780. Nico, ¿cómo vienen laburando este nuevo material? Que lo único que sé es que Julián Galay me escribió hace cerca de un año pidiéndome material para este disco de Franco Bifo Berardi, el filósofo italiano. Bien, buenísimo los nombres. La idea de este disco es continuar con el camino que venimos haciendo, de componer grupalmente, de arreglar grupalmente, de traer, de probar. Es un disco casi enteramente de composiciones propias, y a diferencia de repente de un disco que hicimos que se llama Subversiones, donde también este programa tuvo bastante que ver en el concepto, ese fue el único disco que fue enteramente de versiones, y ahora este disco es el cuarto de composiciones propias, y hay composiciones de casi todos los integrantes. Bien, Agus, ¿qué lugar sigue ocupando Ensamble Chancho Acuerda para ustedes como encuentro, dado que tienen miles de proyectos cada uno, proyectos solistas, otros proyectos colectivos, laburos por fuera de la música? Yo creo que el lugar que ocupa el Ensamble Chancho Acuerda es el lugar superador de todos nuestros lugares. Como que encontramos lo mejor de cada uno y lo ponemos en el Ensamble Chancho Acuerda, porque después también tenemos nuestras cosas peores, pero el compañero nuestro se encarga de cercenar lo peor de cada uno y saca lo mejor. Esto para que lo sepa toda la gente que toca con ustedes en otros proyectos, que ustedes están llevando lo peor a otros proyectos. Y, ¿no? Sí, o por ahí nos encargan de cercenarnos, que ese es el error de nuestros otros compañeros. Pero fueron encontrando una lógica de laburo colectivo que está lleno de lo que tiene una organización social a veces más que una banda, ¿no? Que es encontrar dinámicas de trabajo más allá del momento creativo, ¿no? Sí, solemos pensar a Chancho como un colectivo, tiene una forma bastante horizontal de moverse, lo cual hace como todas o muchas organizaciones que tenga también sus tiempos, que hacen que también después cada paso sea firme, y sepamos que lo estamos dando todos juntos al mismo tiempo y para el mismo lado. Eso está bueno. Y hay momentos donde postergan un poco el Ensamble Chancho Acuerda, que lo dejan como, bueno, no es una etapa de laburar ahora, cada uno se dedica a otra cosa, y retoman periodos fuertes de trabajo, por ejemplo. Yo lo que creo que tenemos en Chancho es que por ahí hay alguno que pueda de repente decir, che, ahora necesito poner energía en esto, y aparecen otros del Ensamble Chancho Acuerda a ponerle un poco más de energía al ensamble, y después la balanza se mueve para el otro lado, y como que nos vamos compensando de esa manera, me parece. Aprendimos a medida que uno va creciendo, tiene otras responsabilidades, otras necesidades artísticas también, porque están los discos solistas de los chicos, que eso requiere un montón de energía, de poder ponerle cabeza, y en ese momento hay otro que puede cuidar un poco al ensamble y después será al revés. Repasemos un poco la maquinaria infernal de todo lo que producen. Si uno lo ve como que parte del Ensamble Chancho Acuerda, también son todos los proyectos satelitales. Hay discos solistas de Nico Rallis, conocimos el debut solista de Lautaro Matute hace muy poco tiempo también. Nahuel Carfi editó su disco solista también. Agustín Lumerman, cada disco que me llega estás tocando percusión o batería. Con Pablo Riquero en dúo ahora en vivo, sí. Entre otros proyectos. Si pienso también en todos los laburos de Juli Galay, multidisciplinarios en el arte, con la obra Todo, y sus reversiones y sus nuevas interpretaciones, vemos una maquinaria infernal de producción, ¿no? Sí, y yo creo que todos esos espacios sí o sí están tamizados por haber pasado por el Ensamble Chancho Acuerda, sea consciente o no sea consciente, porque venimos trabajando hace muchos años, mucho, y eso queda, inevitablemente está dentro nuestro. Adelanto inclusivo entonces del nuevo material del Ensamble Chancho Acuerda, Pacha se llama una de las canciones que tenemos por aquí. Vamos a escucharla nomás, gracias por traerla. pedazo de tierra escondido por debajo del asfalto, aunque sea a martillazos y reventando adoquines, abrir un pozo profundo para encontrar las raíces, en cada pozo plantar una semilla. Y digo una semilla de palo borracho, digo de algarrobo, de quebracho, y con las patas embarradas y las calles destrozadas, de repente nos vamos a dar cuenta que este barrio está repleto de curiosas barricadas, hormigueros desbocados, de pasillos derrumbados, son volcán en erupción de la danza y la canción. Una hoguera de justicia que ilumine lo profundo. Una ronda se reúne con la nafta preparada. Son los niños de esta cuadra que amontonan los desechos de la poda de este invierno. Encendernos con el fuego, que el abrazo sea abrigo. Volver a lo primitivo, denunciar lo despreciable y maldecir a los horribles. Toma forma y toma vida, un muñeco de miseria, una hoguera de justicia, ilumina lo profundo, va creciendo una muralla, que el refugio de este encuentro es un campo de batalla. Material nuevo del ensamble Chancho a Cuerda, debutando en la radio y debutando en la tribu, así que un placer enorme por estar compartiendo esto, que me llevó un poco por Medio Oriente, un poco por el noroeste argentino, un poco por el conurbano bonaerense. Todo eso ocurre, ¿no?, con los cruces musicales que suceden en el ensamble Chancho a Cuerda. Y aquí en esta canción lo teníamos a Mario Gusso como invitado en percusión. Exactamente. Este es un tema que sale... Es un homenaje al Pacha, que es el director de Los Cometas de Boedo. Mira. Que falleció ya hace unos varios años. Y en realidad, la historia del Pacha es que se enferma y cuando él trabajaba en el Correo Central, en donde ahora funciona el CCK, cuando se privatiza, él lo echan, y él enfermo le promete a la hija que a los 15 años iba a volver a traer al amor de los Cometas de Boedo. Uh-huh. Con la indemnización de esa plata, compra todos los instrumentos, compra las banderas y... vuelve a sacar a los Cometas de Boedo. Hoy el corso de Boedo es el corso más grande que existe. Y todas las murgas que existen en Boedo son derivaciones de los Cometas. Gente que o por ahí se separó en algún momento de los Cometas, pero construyó a partir de esa idea del Pacha, que además era un personaje espectacular. Yo bailaba en los Cometas y a partir de ahí sale la idea de este tema. Tremendo reverso, aparte de los 90, ¿no? Como resignificar la guita de una privatización, de un despido y volver la cultura popular. Es increíble. Y yo flasheo mucho con esa historia cuando veo a las familias bajar por Boedo hacia Pompeya caminando una cantidad de familias, y siempre pienso en esa idea que tuvo el Pacha, así que es un homenaje a él este tema. Algunos nombres propios que aparecen además del de Mario Busso como invitado y que tienen referencia en este disco. Les voy nombrando uno por uno y cuéntenme mínimamente cómo es que aparece en este nuevo disco que va a ver la luz el año que viene. Diego Esquisi. Bien. Diego Esquisi es un tipo que admiramos mucho, lo que está haciendo a él y a los músicos del quinteto. Y estamos tocando dos temas que le pedimos que nos pase para poder arreglar para el ensamble, así como en su momento en el 2014 versionamos y por muchos años Borboleta, que es un tema de él, así que quisimos volver a versionarlo en esta época. Tremendo monstruo, qué bueno que esté ahí como metiéndose y cruzándose con los chanchos. Egberto Gismonti, ¿cómo aparece en este disco? No, Gismonti no aparece en el disco, pero sí la idea es llevarlo al concierto, pero confieso que después quedó fuera del repertorio. Ah, está la tetilla, pero no vamos a vender humo. Siempre volvemos sobre esos temas que nos gusta tener en repertorio, que son de la época de sus versiones. Sí. Y después hay un camino histórico con Benjamin Taukin, ¿cómo vienen relacionándose ahí? Claro. Bueno, con Benja vamos a hacer, nos seguimos relacionando, él, incluso ahora nosotros nos vamos a Recife, a Brasil, gracias a una conexión que hizo Benja de recomendarnos para viajar y hacer un cruce con unos músicos de allá. Siempre estamos en contactos y por suerte se da que a fin de año, el 5 de noviembre, en la Sala de la Usina vamos a compartir una fecha de nuevo con él, que para mí es un pianista increíble y tiene un lenguaje espectacular, así que disfrutamos mucho el encuentro con él. Agustín Numerman y Nico Reales del ensamble Chancho Acuerda, mañana en Café Vinilo, Gorriti 3780 a las 9 de la noche, las entradas están $200, ya pueden reservar a través de cafevinilo.com.ar. ¿Cómo se llama el otro tema que vamos a adelantar hoy? Vamos a escuchar Montaña, de Manuel Rodríguez Riva, clarinetista, vientista del ensamble, y es el segundo tema que va a componer un EP que vamos a lanzar como adelanto dentro de muy poquito. Antes de el lanzamiento del disco, que probablemente será a fin de año o el año que viene, porque nosotros en septiembre grabamos la otra mitad del disco, o sea, lo que estamos mostrando ahora es algo que grabamos el año pasado y este año concentramos en otra mitad del repertorio. ¿Separaron por algún criterio las grabaciones o fueron las que estaban primero y las que vinieron? No, sí, para empezar, digamos, era lo que tenemos ahora, tenemos esto, bueno, vamos a grabarlo y después seguimos, este año seguimos componiendo y arreglando cosas que teníamos y vamos a... Y también para tener tiempo en el estudio para no grabar 14 canciones. 14 temas en un fin de semana. Uh-huh. Decidimos hacerlo así. Gracias, Chanchos, por estar aquí una vez más. Gracias a vos, gracias, Diego. Una alegría. Segundo adelanto entonces del ensamble Chancho Acuerda del próximo disco, de lo que se viene en breve. Nuevas músicas del ensamble Chancho a Cuerda sonando por primera vez en La Tribu 88.7. Mañana Café Vinilo, 9 de la noche, para poder disfrutar de concierto largo del ensamble Chancho a Cuerda, el último del año en esas condiciones, luego en otros conciertos compartidos.